te ama, Cristo te está esperando. Él es la verdad y la vida, Él es tu libertad. ¡Aleluya! Siento que Dios me juzga cuando miento. Las acciones nunca se las lleva el viento. Qué bueno que existe el arrepentimiento. Yo siempre estoy en ayuno. La fe que tengo a Jehová mi desayuno. Estoy dejando de hablar, eso es perder el tiempo. Que me perdone Dios por maltratar mi templo. En ninguno de ustedes creo, en ninguno de ustedes creo, en ninguno de ustedes creo, en ninguno de ustedes creo, en ninguno de ustedes creo, en ninguno de ustedes creo, en ninguno de ustedes creo, en ninguno de ustedes creo. Me tienen distraído con el sonido. Noble que tiene huevos, bobo, si yo tengo un nido. Me voy pa' África sin amigos. Manso como Jesús, pero sin los testigos. Hacen que yo tenga hambre. Del cielo viene un enjambre. Escuchan todo lo que pienso, ya pienso que tengo un alambre. Nos persiguen por nuestra alma y nuestra sangre. El diablo está haciendo que a mí me dé hambre. Los cristianos mandan demonios para los mangles. Yo no creo en famosos ni en las redes sociales. Ellos se vendieron, estaban en especiales. Van a explotar como fuegos artificiales por ser tan vanidosos y superficiales. Yo soy un niño con problemas especiales, pero los mandamientos para mí son esenciales. En ninguno de ustedes creo, en ninguno de ustedes creo, en ninguno de ustedes creo, en ninguno de ustedes creo, en ninguno de ustedes creo, en ninguno de ustedes creo, en ninguno de ustedes creo, en ninguno de ustedes creo. Después de esta que me hospitalicen, métanme miedo, sus recursos utilicen. Siempre que despierto que está loco el listo dice. No sigo a nadie, quiere que hagan lo que dicen. No existen sentimientos en su corazón. Te envenenan con el agua, con la carne y el sazón. Te promocionan homosexuales y la pasión. Siempre que estoy recto aparece la tentación. No sé si Dios me cambia el nombre como a Jacob. Voy a serle fiel aunque me dé la lepra como a Job. Yo no fumo pero soy un rata como Bob. No me tiraban y ahora tengo explotado el WhatsApp. Tienes que tener claro que Jesucristo existe. Él tiene el perdón para ti por todo lo que hiciste. Te aburriste de las cosas, son cosas las que tuviste. Él está contigo, no importa cómo te viste. Siento que Dios me juzga cuando miento. Las acciones nunca se las lleva el viento. Qué bueno que existe el arrepentimiento. En ninguno de ustedes creo, en ninguno de ustedes creo, en ninguno de ustedes creo, en ninguno de ustedes creo, en ninguno de ustedes creo, en ninguno de ustedes creo, en ninguno de ustedes creo, en ninguno de ustedes creo. Almighty. Oye, oye, necesitas a Jesús, lo necesitas. Ya mismo yo me quito de esto y me pongo a salvar almas, papá. Lo que todos deberíamos hacer, salvar almas, papá, eso es lo que él quiere. Es el negocio. Nosotros somos guerreros de Dios. RKO. Alex, el ecuatoriano. Primo Boys Music. Estamos en guerra. Ale Alejandro. Gracias, Lady Gaga.